Desde el corazón del barrio, puede ser el tuyo, se escucha un murmullo, el de los personajes. ¡Por supuesto! El de los impuestos. No me da la gana pagar. El de la fiebre actosa. ¡Ay, qué malamente esto! O la gripe aviar. ¡Pues yo me hincho de pollo, niño! ¡El pollo frito me encanta! Aquí te puedes proteger de cualquier enfermedad. Claro que sí, chate. Se abre la puerta del local. ¡Radio Tarasca! Bienvenidos una semanita más. Everybody, listen, buddy, como suele decirse aquí en Radio Tarasca, en el local Puerta Calle, desde el corazón de Pan Bendito. Ya sabéis, cómo no, en Radio Tarasca. .com. Y cómo no, hoy no está rellenito porque se ha ido a cortarse el pelito. Ay, qué chaval, no tendrá otra hora otro peluquero. No, que siempre tiene que ir al Jorge, al de siempre. Y claro, el Jorge le ha dicho: oye, relleno, que me voy de vacaciones y hasta dentro de 15 días no vengo. Y me dice: Langui, pues tú verás cómo tengo el tomo, yo me tengo que ir a cortar el pelo. Digo: pero chico, que tenemos hoy de invitado al Puchero del Hortelano presentando su nuevo disco. Pues que se espere el Puchero y que lo vaya poniendo en remojo, que yo ahora abajo, ¿vale? Venga, no seas flojo. Digo, no, si flojo no soy, si yo estoy aquí puntual como siempre, cada semana en Radio Tarasca. Pero tenemos en el asiento de rellenito Buckingham a Yeroli. Yeroli, ¿qué tal? Bienvenida. Muy bien, aquí Langui, aquí estamos. Pues Yeroli, os cuento, Yeroli es uno de los chicos que están en el taller de la Asociación Sociocultural. A mí no me digas que no se puede hacer. Ya sabéis, si estáis ahí en internet, que yo os había informado sobre este nuevo proyecto de ilusión y futuro, y de esfuerzo también, y de aprender con ganas. Y ellos son los que van a realizar cada semana pues un programa en un nuevo dial, que no será radiotarasca.com, sino radiopamben.com, con noticias, información, musiquita, ¿verdad, Yeroli? Claro que sí, y también a mí no me diga que no se puede.com. Ahí, efectivamente, es la web de la asociación. Tendremos a compañeros tuyos, ¿verdad? ¿Quiénes son? Preséntalos, diles sus nombres. Pues aquí hay un poco de todo. Tenemos a Cristina, María, Amanda, Tosi y Kevin. Y Kevin, que son el grupo de los jueves y el grupo que ahora mismo más avanzado está con el tema de la radio. ¿Verdad que ya habéis hecho unas pruebas de radio? Estuve el otro día con vosotros, chequeando y demás. Kevin, ¿qué le pasaba a Kevin con el deporte? Uy, Kevin, que se quedó con el deporte y nosotros, Kevin, el deporte y no nos lo daba. Parecía como que se había ido el balón del campo y el recogepelotas era él, ¿no? Y tenía que venir con el balón otra vez al campo, o sea, que tenía que venir con la noticia para seguir con el programa. Teníamos la agenda de ocio, teníamos las entrevistas, teníamos las noticias. Everybody Listen Buddy, qué ganas tenemos, Yeroli, de escuchar ese programita. ¿Cuándo os ponéis? En cuanto esté ya todo a la perfección, ¿verdad? Claro, en cuanto esté todo ya a la perfección, lo mandamos para allá y lo ven. Vale, pues yo te digo una cosa, mira, tengo que ir un momento ahí a comprar una botellita de agua, que como no está el rellenito Buckingham, que suele ser él el que va a la compra, pues entonces me voy a ir yo a comprar la botellita de agua para que aquí no falte de nada. Ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, que hoy vendrá aquí a... el programa El Puchero del Hortelano, ya sabéis, ese pedazo de grupo con un nuevo trabajito, y nos van a contar todo sobre el disco y sobre la gira. Que yo me voy a por las botellitas, que tú te quedas aquí metiendo el tema. ¿No sabes de cuál es el tema? Pues del Puchero del Hortelano, así que tú preséntalo, ya sabes lo que tienes que decir. Bueno, un temita del Puchero, pero espera, que yo me voy, te lo dejo a ti, ¿vale? Los dejas a los oyentes con el tema. Ahora vengo, Yeroli. Vale, vale, hasta ahora nos vemos. Bueno, y yo le voy a dejar a usted con este disquito del Puchero del Hortelano. Pues el disquito, espero que lo disfrutéis. Y ahora volvemos aquí en Tarasca. ¡Radio Tarasca! No me gusta a mí la gente que habla tanto de otra gente. No me gustan aquellos que me juzgan sin parar. No me fío de esos que me usan como excusa y justifican de esta forma su manera de actuar. No me gustan los rumores que corren boca a boca, se transmiten como virus aspirando a ser verdad. No comprendo el atractivo que le ven a perder tiempo de su vida criticando la vida de los demás. No me gustan los que escupen escupen a la espalda de un colega y a la cara le sonríen y le besan y le dan su cariño envenenado, que es tan falso y es tan malo como el whisky de garrafa que me dan de madrugada. No me gustan los corrillos que se cierran en su farsa, me entristecen seriamente si los tengo que aguantar. No me agradan las personas que resuman prejuicios y te archivan y etiquetan y presumen de moral. No tolero en mi cortijo la fiscal ni la mentira. No doy rancho ni doy cama a quien le rinde devoción. Me incomodan los que hacen de la vida de los otros su novela, su tertulia, su cultura y su pasión. Y no pretendo yo con esto dar lecciones de manera, ni pretendo ser don bueno ni venderme como tal. Pero hay veces en la vida en que es mejor decirlo claro, y yo ya estaba un poco harto de escuchar y de callar. No pretendo yo con esto dar lecciones de manera, ni pretendo ser don bueno ni venderme como tal. Estamos aquí. ¿Y qué tal os ha parecido el tema de Luz Serrano? Bien, ha estado muy chulo. ¿Y de qué viene? De su nuevo disco, El Tiempo de Manuel. Ah, vale, ese disco está bien, hay que oírlo. Bueno, ¿y dónde estará el Langui? Que lo estamos esperando todavía. Pues ahora vendrá de comprarnos el agua, ¿no? ¡La puerta! ¡Abre, Cristina, abre! ¡Adelante! ¿Quién es? Cristina, abre la puerta. Voy. Chico, ¿por qué tardáis tanto en abrir la puerta? Yo lo dije, no se levantaba. Hombre, pero... Yeroli, ¿qué pasa? ¿Me querías dejar afuera o qué? Claro que no, sabes que te estaban esperando para que entreviste a este grupo que viene ahora. ¿Qué pasa? Está aquí Cristina. Cristina, bueno, hemos dicho que estaban aquí parte del grupo de los jueves, de Radio Pamel. ¿Y qué pasa, Cristina? ¿Que tú no sabías que había que levantarse a abrir la puerta? Aquí no tenemos timbre todavía para... Yeroli, ¿por qué no te has levantado? Yo se le he dicho que se levante y no se quería levantar, Lange. Ay. Cristina, que realmente a él la que nos ha estado trayendo en los programas que hemos estado preparando de Radio Pamel, esos programas que os están sirviendo para luego subirlos a la antena, la que nos trae las noticias, ¿verdad, Cristina? Sí, yo estoy con las noticias todas las semanas, la actualidad. La actualidad y las risas también, ¿no? Porque veo aquí que hoy hay mucha risa, ¿eh? ¿Será el nerviosismo de los primeros días de ponernos delante del micrófono, ¿no? Claro que sí, en los micrófonos que... En los micrófonos es lo que tiene, siempre hay risas, everybody listen, Mari. Pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarasca, esperando al Puchero del Hortelano con su nuevo disco El Tiempo de Manuel y con esa gira que les espera durante todo este verano. Esperando también a Rellenito McKenhan, que se está cortando el tomo vía solar. A ver cómo le ha dejado el Jorge la cabeza, ¿eh, Daco? Ya sabéis, con las agujas estrambóticas, sí, la musiquita del hoy, del mañana, del ayer, la música que puedes escuchar en cualquier parte. La puedes escuchar en Changó, la puedes escuchar en Capital, que la puedes escuchar en Radio Trasca. Listen, buddy. Y, cómo no, también tendremos una sorpresa que la desvelaremos a lo largo del programa. Mientras tanto, ya sabéis, correos electrónicos a radiotarasca@radiotarasca.com y ahí estaremos en contacto con vosotros. Allí donde estés, da igual que sea Cincinnati, que sea Portugal, que sea Gibraltar, estaremos en Radio Tarasca. Así es que suéltala, Supri. Otra nueva incursión. ¡Radio Tarasca! En esto que llaman juego. y te empieza a echar trillao. Son ya 6 años sin marcar. Más de 15 años haciendo esto. Si algo está claro es que yo no juego. Con fuerte instinto de prevalecer, solo he vuelto para demostrar que yo no he venido a jugar. Mucho tiempo aquí observándoles, esta no es la vida que quiero tener. Yo no he venido a jugar. Vengo de vuelta de obstáculos y cuestas, todos mis problemas los aplasto con mis letras. Y no hay descanso si quieres crecer. He venido para dejar claro que yo no he venido a jugar. Una carrera de medallas y de manchas, si te tiran te sacudes polvo y te levantas. Mientras haya camino seguiré adelante. Mucha demagogia en el rap, ese es el cáncer. Tengo nostalgia pero vivo en el presente. Vive en el pasado y no te mantendrás tan fuerte. Por eso lanzo el tercer LP, para que esas putas puedan saber. Yo no he venido a jugar. Yo me rodeo de los buenos, este es mi sitio. Dicto mis propias normas y me mantengo invicto. Discos, conciertos, maquetas, mixtapes son el medio para demostrar que sigo de pie. Con acciones de constancia y no mucha elegancia, me muevo en la línea de lo genial y extravagancia. Con la excelencia que da mi ciudad y la experiencia de años y años de evolucionar. Con fuerte instinto de prevalecer, solo he vuelto para demostrar que yo no he venido a jugar. Mucho tiempo aquí observándoles, esta no es la vida que quiero tener. Yo no he venido a jugar. Vengo de vuelta de obstáculos y cuestas, todos mis problemas los aplasto con mis letras. Y no hay descanso si quieres crecer. He venido para dejar claro que yo no he venido a jugar. El destino me puso un obstáculo, bro. Nada salió como quise y la cabeza se derrumbó. En ese boque de muy pocos saben lo que se siente. Pero hermano, lo que nos mata te hace más fuerte. Mucho llorar, desayuno del brazo largo. Una meta marcada que cada día se aleja más. Yo tengo el derecho de perseguir todos mis sueños. Solo me detendré, hermano, cuando caiga muerto. La música que hago es siempre terapéutica. Muchos quieren subir y solo hacen despotricar. La tiraera no es un medio ni un fin. Se les va a caer el pelo aún echándose Pilexil. Siempre con mis hermanos, los que sangran por mí. Y aquellos que me abandonaron, que se vayan de aquí. No necesito conocer más fakes, ya te di mi cupo. Grupos MC, ocupen de su asunto. Con fuerte instinto de prevalecer, solo he vuelto para demostrar que yo no me quita nunca. Mucho tiempo aquí observando. Esta no es la vida que quiero tener. Yo no he venido a jugar. Vengo de vuelta de obstáculos y cuestas. Todos mis problemas los aplasto con mis letras. Y no hay descanso si quieres crecer. He venido para dejar claro que yo no he venido a jugar. Yo no he venido a jugar. Así sonaba el tema del jefe de la M, de su último disco Poder, que le tuvimos la semana pasada aquí de invitado en Radio Tarasca. Y ya sabéis, estamos aquí, ¿con quién? Con los chicos de Radio Pamben, del taller de A mí no me digas que no se puede hacer, esa sociocultural asociación, que los tenemos ahora. Mira, ahora tienen unas tampas, están todos ahí en el sofacito, se han puesto sus chaquetas por encima, porque bueno, porque hoy tenemos el calentador quitado, tenemos un problema en el chasis del local. El chasis es como los plomos, nosotros decimos chasis, y como que hace un poquito de frescubría. Entonces están todos ahí sentados con sus chaquetitas. Luego intervendrán, a ver si María nos dice los conciertos de los invitados que tendremos hoy aquí. Ya sabéis, el Puchero del Hortelano con su nuevo disco El Tiempo de Manuel, nos contarán todo sobre el disquito, anécdotas, vivencias y la nueva gira de este año. Y mientras tanto, ya sabéis, Radio Tarasca, arroba radiotarasca.com, correos electrónicos. Buah. A puerta, va. Bueno, no me levanto yo, que se levanta. Yeroli, ¿te puedes levantar? Levántate, porfa. Sí, sí, que está allí Yeroli. Le ha hecho levantarse. ¡Oh, hombre! ¡Loli! Pero bueno, pero gordo. Espectacular, niño, me he visto ahora mismo en el espejo del coche este de aquí. Mira. No, sí, ya te veo. He venido tarde. No. Sí, ha venido tarde. Rellenito McEnhan. Ya sabéis, para los oyentes de Radio Tarasca, que ha llegado tarde por cortarse el pelo. ¿Qué pasa, chico? ¿No tenías otra hora de cortarte el pelito o qué? Es que ya sabes, Juan Manuel, que yo tengo un peluquero muy exigente, ¿me entiendes? Y se iba ahora a los Alpes, no sé dónde, a Granada, sí, aquí. Iba la semana que viene. Entonces digo, pues venga, tiene que ser hoy. Tiene que ser Juan Manuel, y se ha venido un poquito ¿pero tarde, por qué? Pero por, nada, 10 minutillos, ¿no? Tampoco tenías el pelo. ¿Cómo que no, Juan Manuel? Si me ha peinado, niño, y me cubría media oreja el pelo que tenía, la patilla. Madre mía, pero ahora se te notan un montón las entradas, ¿no? ¿Cómo? Pero y lo de Pitingo, que te ibas a conservar el pelo como... No puedo, no puedo, Juan Manuel. ¿Por no, qué? Por las entradas. Prácticamente las entradas, niño, no me dan los brillos y no me puedo dejar. ¿Sabes? Es que el Pitingo le crece desde aquí, niño. Ya, es que tiene dos dedos de frente, ¿me entiendes lo que te digo? Tiene dos dedos de frente. Claro, le crece desde aquí, el ramaje, para atrás. Pues yo no puedo, Juan Manuel, no puedo. Ay, Pitingo, me gustaría, no puede ser. Bueno, relleno, pues nada, aquí estamos en Radio Tarascá. Mira, ¿has visto todos los chicos que están ahí en el sofá? ¿Ya, qué pasa, Sapi? Pues me había acoscado. Si es que están todos debajo de la chaqueta, el niño, como hace aquí fresquito. Sí. Bueno, me creía que era la chupa del Daco y la tuya y tal. No, son ellos. Lo que pasa es que hace fresquito. Es que tenemos el chasis mal. Tenemos que llamar a Raúl González. ¿A Raúl? Sí, a ver si nos puede arreglar el chasis. O sea, los plomos. O sea, no que... sabe dónde te está metiendo Juan Manuel. Sí, lo sé. Escribí un libro. Escribí un libro y sí, aparecía él. Sí, pero va a venir. ¿Le ha llamado algo? ¿Quieres que lo localice? Quiero que lo localices. Bueno, pues... Porque no tengo aquí el móvil, tengo la agenda afuera, entonces que luego cuando salgamos te pasas tú a buscarle ahí al Magarri. Hombre, si quieres me dejas 5 pavos, me recargo el móvil y le llamo. No, eso no. No. Te pase por el Magarri, uno de los bares más populares del barrio, que estará ahí. Ah, ¿y va a estar ahí? Y le dices que necesitamos que venga a que el trifásico del local, que no funciona y que no podemos estar sin calefactor aquí. Vale, Juanma, bueno, pues ¿vale? Luego me paso, sí, me zampo un bacata ya de... ¿Sabes? Ya que voy, ¿no? Tú zampas mucho, rellenito. Igual que los oyentes de Radio Tarascá, que zampan mucha música y muchas entrevistas todas las semanas. 5 años llevamos. Semana sí, semana también, semana tal vez, una entrevista a un invitado, ya sea de la música, del cine, de la radio, de la literatura, de la música. Y esta semana relleno al Puchero del Hortelano, que le tendremos aquí. No me digas. Con su... No, sí, con... Pero su... No, que sí. ¿Pero sí? Que sí. ¿De verdad? Que sí. A ver, ¿a dónde tienes el CD? El tiempo... No. Relleno. Es que tú sabes, niño, que yo colecciono. Pero tú coleccionas, no. Tú lo que pasa es que te los pasas al MP3. Te lo he dicho mil veces, se pierde calidad. ¿Qué se va a perder calidad? Que se pierde calidad. Yo prefiero que te lleve la mini cadena, como una riñonera, te la pones ahí y te lo escuchas con el CD. Ya. ¿Sabes lo que hice el otro día? ¿El qué? Encendí una bombilla con el microondas. No me digas. No te lo puedes creer. No me lo creo. Una bombilla de nevera. Lo puse enfrente del microondas. Y se enciende. ¿Pero eso verídico? Yo que sé. Se encendió, te lo juro, Juan Manuel. Yo no sé si es que en mi casa hay fantasma o algo de eso, pero se encendió. El tiempo del hortelano. Uy, el tiempo del hortelano. El tiempo de Manuel es el disco nuevo del Puchero del Hortelano, que estarán ya a puntito de venir. Mientras tanto, rellenito McCainham, vete preparando un test de los tuyos. ¿Cómo? Hombre, comiendo, con la boca abriendo. Pero y, así del tirón. Efectivamente, para hacerle a nuestros invitados. Madre mía. Exactamente. Ya. Y la Daco Style, pues nos va a introducir una música. Quita de esas de las que tú y yo movemos el cuello a diestro y siniestro, ¿no? Bueno, pues venga, es que escuchar música y hacer cosas a la vez no. Sí, venga, tú, aquí tienes tu lápiz, aquí tienes tu hoja, prepárate el test y a ver qué pregunta le haces al Puchero, ¿eh? Nada, mira, y mira cómo meneo el cuello, mira cómo meneo el cuello. Ya, ten cuidado. Achanta, aquí en... Yo, better believe in these real words. Charlie Tuna, call me thief and steal. Urge, just don't stop. Spilling these words, I'm drilling these nerves with verbal darts, making your sports utility swerve. It don't stop. Yeah, I'm from the 5th J. Digital display, your crew is in critical dismay. Don't stop. Yeah, I pay the cost for the boss. See, shining to me gloss. Now I toss heat. Just don't stop. I rupture your rapture. My voice is oppressive like all Molly's snaps words. Just don't stop. Look at the rhythm and blues we concocted. Living through my music like cocked. Just don't stop. Give a little dap in my group home. Groupies troop home like Orange Juice Jones. Just don't stop. Don't have to be shot. Up from the block to be hot. Bring it back to the plot. And it just don't stop. Yeah. We don't have to stop. Keep this thing moving till those speakers pop. Just don't stop. Ain't got time to talk. Coming for the honey, can't take no loss. Just don't stop. It's whatever we want. Pay us back what you know you owe. We got the right to keep it walking. This is hip-hop. Just don't stop. With the upper hand, on level man. A clever man preparing a plan with my caravan. Well, never lands what these rappers reach for. I'ma teach till it seeps into each pore. Don't stop. Yeah, and to my goal to respect due. I protect when others neglect you. Just don't stop. So later for what the wax say. Cause hurt and Africa fam deserve back pay. Don't stop. Because I pay attention to your pranks. Can't win with decision in your ranks. And it just don't stop. I'm coming piping hot. It's the vocal micro, not and it just don't stop. I speak verbal plastic. I blast heat like a match to a gas leak. Just don't stop. Time for those at the top. The switch turns. Call me bonus when the tuna fish burns. And it just don't stop. We don't have to stop. Keep this thing moving till those speakers pop. Just don't stop. Ain't got time to talk. Coming for the honey, can't take no loss. Just don't stop. It's whatever we want. Pay us back what you know you owe. We got the right. smoking, this is hip hop. Just don't stop. Bubba's deeper than creased and plush linen up in the place just to watch women in the just don't stop. And I begin to inform if it gets shot. So watch what you say instead of saying what you watch. Don't stop. I'm committed hey, to bringing the everybody. Este parece que canta con la nariz, ¿a que sí? Bueno, cantando rapea. Mira, mira, escucha. Este era... ¿sí? Este, te voy a decir relleno. Es componente de Jurassic Five. Sí. Jurassic Five, muy sí. Buena película. O sea, el otro día echaron la primera parte. No, no, no, que no Jurassic, Jurassic Park. Ah, lo del grupo este de los raperos. Esto es Jurassic Five, el grupo estadounidense de rap que lo petan, que sí, son sí, unos no, monstruos. Estuve yo a punto de ir al concierto. Claro, a la pues este años, ¿no? Es, es uno de los componentes, el Charlie Chunai. Charlie Chunai, o sea, Charlie Chunai, el de toda la vida, Charlie. Uno de los componentes, porque tiene disco en solitario también. Sí. Efectivamente. Joder, cómo está puesto tú en el rap, ¿no? Ya, ya. Cándala, tira para adelante. Pues ya sabéis, oyentes de Radio Tarascá, aquí estamos una semanita más, como siempre, esperando ahora al invitado de esta semana, al puchero del hortelano. Como veo, no has traído merienda, como nunca. Como nunca. Sí, es que ya digo nunca. Porque vamos a ver, yo me he ido, no me he ido por la merienda, me he ido por agua para los chicos. Antes, como no estabas tú, me he tenido que ir yo y he tenido que dejar a los chicos al cargo del programa. Las olivas o algo, un ¿no, poquito chavales? Tiempo, pero les he dejado al cargo de Radio Tarascá. O sea, sí, a Yeroli, estaba Yeroli y Cristina. ¿Y el bocadillo de los chavales dónde está? No, no, es que los chavales tienen que venir ya merendados de sus casas. Ah, que ya sí viene merendado. Hombre, que se pierdan por el camino no es mi problema. Bueno, vale, vale, vale. ¿Saben? He hecho lo que he podido, chavales, no puedo nada. Hacer más. Así que, ¿qué te iba a decir yo? Que como ellos son el puchero del hortelano, posiblemente sí. Pues traigan algún pucherito que otro, ¿no? ¿Cómo? No me hablas, Juan Manuel. Vengo de la peluquería, me da mucha hambre, porque ¿sabes qué huele la peluquería, niño? Huele a pelo, lo que pasa es que tú siempre estás pensando en comer. Anda, anda, anda, que relleno, no, eso. Que sí. Mira, ahí va, la puerta. ¿Voy a abrir o...? Hombre, no, ahí. ¡Voy! ¡Venga, voy! ¡Va! Esta semana nos acompaña un grupo que sería fácil presentarlo con un chiste. Y cosas que les habrán dicho muchísimas veces, que si son uno de los guisos con mejor sabor, relleno, del panorama musical, que si son el único grupo que ni come ni deja comer. Pero bueno. Lo que sí sabemos es que hace pocos meses sacaron su nuevo disco, que lo hemos dicho, El Tiempo de Manuel, y no dejan de actuar por toda España y de llenar salas. Un grupo que lleva desde el año 2000 editando trabajos que cuelgan ellos mismos en internet y estando ahí con cientos de miles de descargas y de público pendiente de ellos. Decíamos que no nos gusta demasiado caer en tópicos, ya sabes, relleno. Y en chistes fáciles. Así que solo decir que esta semana nos acompaña en Radio Tarascá uno de los mejores grupos de España y con un nombre peculiar y extraordinariamente rima. Le damos la bienvenida a esta tarde al puchero del hortelano. Bienvenidos, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¡Hombre, qué pasa, people! Tenemos ahí a Antonio, estamos. Tenemos a Camacho, tenemos a Talibán o Faraón, como queráis llamarle. Everybody. Sí, hay para aquí, hay para elegir. Hay para elegir. Bueno, ¿qué tal? ¿Habéis encontrado bien el local? Sí, ellos lo han encontrado antes y yo... ¿Y tú después? Yo después. Pero habéis venido todos a la vez. Ahí, ahí. O sea, que habéis llamado a la puerta los tres a la vez. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Habéis estado esperando ahí a la vuelta de la esquina o a la boca del metro? Lo digo porque hay, si habéis visto a un personaje que se llama Tomás, es un vecino nuestro de raza gitana, va con unos papeles debajo del brazo porque se cree que tiene una entidad. No sé si habéis visto, con una camisa azul. Pues no, yo la verdad, se me ha pasado. Pues mira, qué raro, que siempre está por ahí. Es raro. Es que sí, estoy temiendo. Es, es que estoy temiendo, porque hace mucho que no viene por aquí. Pero mucho, ¿eh? Mucho, es que ya, y le vi el otro día, dije lo de que vino a por los papeles y se fue por lo de la entidad, así que me está preocupando. Bueno, chicos, os habéis traído los instrumentos y todo, ¿verdad? Sí, nosotros lo llevamos siempre a todos lados. ¡Qué alegría! Eso claro. Quiere decir que luego nos podréis hacer algo en directo, ¿no? Hombre, claro. Muy bien, para goce y disfrute. Y deciros que están también aquí los chicos, ya sabéis, de Radio Pac-Man, anotando todo aunque no tengan ni boli ni libreta. Esperemos que luego tengan preguntas que hacer. El Tiempo de Manuel es vuestro sexto disco ya. Lleváis más de 10 años al pie del cañón. ¿Estáis notando la crisis ahora o...? No. La verdad es que... ¡Joder, suerte! Suerte. El primer hombre español que veo que dice no, así. No, porque la crisis para la música en directo no la vemos, de verdad. No la vemos. Si hay otro... por la industria discográfica, todos sabemos cómo está. Y eso es claro y evidente, pero nosotros cada año que giramos pues vamos metiendo una poquita más de gente que el año anterior. Podemos permitirnos ir cobrando un poquito más y bueno, eso es lo que nos mantiene a flote. Y hasta ahora pues ha sido ascendente, entonces la crisis para la música en directo yo creo que no hay. Qué bien la música en directo. El grupo surgió gracias a una asignatura de la facultad. Mira lo que vamos a decir, agrupaciones instrumentales. Para que luego diga que en la universidad niños no salen con trabajo, la peña. Mira, mira, estos chavales trabajando. Contadnos cómo fueron esos orígenes allí en el campus granadino. Bueno, pues con la guitarra en la mano, como aquí, a todos los lados, lo mismo. Y nada, cuando acabó la facultad, para aprobar la asignatura teníamos que tener un trabajo hecho. Había gente que presentó un tiro de clarinete, había gente que hizo el entre dos aguas muy bonito, ¿te acuerdas? Con viento. Y nosotros hicimos el puchero, teníamos dos o tres canciones. Y bueno, grabamos una pequeña cinta para que quedara recuerdo de esos años y hasta aquí, fíjate. Qué bien, ¿hacíais muchas pellas para esto? ¿No? Sí, sí hacíamos. No, más de una. Más de una, dice Talibán o Faraón, como quieras llamarlo. Que vivían en mi casa todos. Todos vivían en tu casa, ¿no? Pero ¿y luego aprobabais? Ese era el primer local de ensayo del... Sí, la casa del Talibán, ¿no? La primera casa... Uy, pues si dices eso ahora mismo, niño, vamos a la casa del Talibán. Chungo, ¿sabes? Vamos a la casa del Talibán ahí con la banda. Bueno, ya... Es que digo que luego aprobabais o no aprobabais luego. Sí, la verdad no que... digo las canciones y era... que lo aprobara vuestro público, sino las asignaturas de, sí, de sí, la facultad. Era fácil, música, bueno, con este rollo ahí también del puchero nos camelábamos un poco a los maestros, no sé, eran como nuestros colegas. Y luego, bueno, habéis ido paso a paso, porque maquetas, premios, alguno que otro, que ya sé yo, festivales, discos. Por cierto, hablando de todo un poquito y viendo vuestra discografía, que estamos diciendo, ¿qué significa Aramaki? No, Aru, Arumaki. Arumaki, Arumaki, efectivamente, Arumaki. Aclarar eso porque el que no lo sepa, así se llamaba vuestro antepenúltimo disco, ¿no? Nuestro antepenúltimo disco, sí. Nosotros somos gente que nos gusta vivir bien y disfruta un poquito la vida. Yo ya, ¿no? Con el nombre ya veo yo que por lo menos os gusta comer bien. Sí, sí, sí. Y bueno, nos juntamos, teníamos un local de ensayo en el Albaicín. Y bueno, disfrutamos mucho de su plaza, en la Plaza San Bartolomé, que es increíble, una tranquilidad, el solecito, en primavera, bueno, íbamos a ensayar y bueno, allí fue donde preparamos nuestro disco, ¿no? Y bueno, de ahí surgió la idea, del disfrute de la vida un poquito y bueno... ¿Qué significa? ha contado toda la historia y no ha dicho qué significa. Venía ahora. Claro, que todo tiene un comienzo. Todo tiene el primer plato, el segundo, el postre. Exactamente. Y ahí nos salió la idea de qué es este disco. ¿Qué es este disco? Pues esto es un rollito de primavera, pues lo montamos en esa fecha. Rollito, ¿no? De primavera, gorda, y mira. Y bueno, y lo buscamos por ahí en una palabra japonesa. ¿Qué significa? Arumaki. Arumaki. ¿Qué es? ¿Rollito de primavera? Rollito de primavera, de los menús. Si va un japonés y pide tres arumaki, son tres rollitos de primavera. Pues me acabo de enterar ahora mismo, macho. Y en chino es chunhuan. Es que sí. Chunhuan es el del bar de aquí al lado. Es que en chino le llaman Juan. Pues sí, entonces Chunhuan. Donde se pide los bocatas de panceta. Sí. Tienes que ver al chino poniéndole un bocata de panceta. Sí. Bueno, pues de Granada, del Albacín, de ahí son el puchero del Hortelano, que vamos a escuchar un temita de este disquito, El Tiempo de Manuel. Así es que así suena. Suéltala, Supri. Radio Tarasca. Tú y yo. Tan poca cosa, perdona que a veces piense que tú, tururú, tan delicada que no, qué mala, que esperes que salga el sol, si ahora ya se metió, se nubló, y resurgí de mis cenizas cuando me dieron por muerto. Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño. Que cuando hago la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué. Me entra por dentro cuando pienso que me marcho y que te pierdo. Caí donde se siembran las flores del olvido que me diste que me ayudan a seguir. Por los caminos que apenas recordaba, pero que siguen ahí. Y subo, y bajo, y vuelo, me arrastro. Me cuesta tanto mantenerme en medio que me canso. Yo que subo, que bajo, que vuelo, me arrastro. Y me pregunto dónde acaba este camino que es tan largo. Y resurgí de mis cenizas cuando me dieron por muerto. Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño. Que cuando hago la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué, me entra por dentro. pienso que me marcho, que me entra por dentro cuando pienso que me entra por dentro cuando pienso que me marcho y que te pierdo. Tú y yo, tan suficiente, que no hace falta más, que no, no, no, queda igual. 8,80, que mil razones hay para reír, pero otras mil para llorar. Y ahora el sol se metió, pero saldrá, y resurgí de mis cenizas cuando me dieron por muerto. Y cada vez me importa menos si soy grande o soy pequeño, que cuando hago la maleta me siento bien, aunque reconozco que no sé qué me entra por dentro cuando pienso que me marcho y que... ¿Cómo sonaba el Ave Fénix, eh? Efectivamente, hermano. ¿Cómo va a sonar? A ver, ¿cómo va a sonar? ¡Por los altavoces! ¡Por los altavoces! ¡Era, hombre! ¡A sonar que te cagan! Nos hemos dado aquí los bailes que no veas. Me encanta que las personas que tengan hambre se lleven la mano a los pelos del pecho y luego a su boca. ¿Pero quién hace eso, Juanma? No me jodas. ¿Quién se come el pelo del pecho? Pues no sé. Será un pelo que se me habrá caído ahora mismo, que he ido al peluquero, y a lo mejor me ha visto sacar la lengua, pero nada más que para echarlo para un lado, no para comérmelo, Juan Manuel. Está diciendo, ya desde un principio, oyentes de Radio Tarajá... ¡Me está atacando! Está diciendo, no, está diciendo... ¡Chavales, ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? Y ahora dice, me has visto, o sea, si lo he dicho porque le he visto hacerlo, relleno, y no hoy solo, te lo he visto hacer muchas más veces. Bueno, Juan Manuel, los pelos son míos, yo hago lo que quiero con ellos. Bueno, joder, si me muerdo, ¿tú no has visto el otro día que salió una en la tele que se mordía las uñas de los pies cuando quería? ¡Qué asco, no me digas eso! Ah, pues el pie es suyo, porque se lo muerda, chico. ¿Y le llegaba el pie a la boca? ¿Y le llegaba el pie a la boca? Venga, Juan Manuel, a ver si te crees que todo el mundo joven es como tú. Oye, tengo el cartílago mal de la rodilla. Yo nunca te he visto con la... Vamos, la rodilla siempre a la altura así de... Vamos, del este de flotación, como se dice. Ya, pero que... Por encima de la cintura nunca te la he visto. ¿No? No. Porque no te has fijado bien, relleno. Bueno, ahora mismo. Ahora mismo si yo te subo así... Mira, ¿has visto? Suena pow. Porque te subí la rodilla para arriba. Habrá visto qué flexibilidad, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Vamos, haciendo un poquito de fuerza eres un flexible, vamos. ¿Cómo flexible es el disco del Puchero del Hortelano, que estamos aquí con ellos conversando y esas cositas? Chicos, decíamos lo de la crisis antes, porque la verdad es que viendo vuestras giras, pues es que son espectaculares. Os tiráis el año casi a concierto por semana, si no me equivoco. El Puchero es un grupo de escenario, está claro. ¿Os pasa mucho eso de que os despertáis y de repente no sabéis si estáis en Varsovia o estáis en Parla o en Donosti? Bueno, lo que pasa es que no disfruta de los sitios, eso sí es verdad. El año pasado estuvimos girando bastante más fuera y visitamos la parte de Europa, Canadá, y bueno, tuvimos un poco más de tiempo porque nos lo planteamos para hacer un poco de turismo, ¿no? Pero por aquí, por España, ves muchos sitios, pero llegas, ¿sabéis lo que es eso? Pruebas sonido... Te acuestas tarde, te levantas por la mañana, bueno, te levantan por la mañana rápido, venga, que nos vamos, te montas la furgoneta dormido y cuatro sitios. Sin desayunar, pues, claro. Qué suerte que te levanten, tío, porque yo a mí cuando de gira me tengo que poner el despertador, si no la furgoneta se va sin mí. Sí, nosotros tenemos un manager adiestrado, eso es lo primero, tiene que ir levantando a toda la habitación. Qué bueno, a mí es que mi manager pasa de milla. Pero es verdad lo que dices, macho, verdad. Luego te vas a Bilbao y dices, me voy a ver el Hohenhal ese. No te da tiempo. Me voy a ver en Córdoba a la mezquita. No te da tiempo, Juan Manuel. No te da tiempo, ¿no? La única vez que hemos visto es que nos hemos quedado, como en Burgos, que recién estuvimos hace poco, que coges, te quedas por la noche en Palma y ya ves un poquito por la mañana. Y... ¿En Palma? Sí. ¿Qué fuiste? ¿A la catedral, verdad? A la catedral. Por a eso. A la catedral por la eso mañana. Te pillasteis tan tarde, claro. A la Plaza Mayor, todo esto, pero lo vimos ya al amanecer, todo. Es como muy bonito, pero es muy duro también. ¿Es que tú has estado en la catedral de Burgos, relleno? No, cuando fui estaba en obra, el niño no dejaban entrar. ¿Ahí es donde está enterrado el Zic? Es lo que tengo clavado a mi corazón. Una espinita, niño, que no he visto la catedral de Burgos todavía. ¿No? No. Pues venga, ¿por qué no hacemos este fin de semana una ruta? ¿Qué pasó? ¿Sí? Una ruta, ¿invitas tú? Una ruta casal, llamas al del bigote. ¿A cómo se llama? Yo saco la guía Michelin ahora mismo, niño, y vamos por todo lo que tú quieras. Pues mira, yo lo que puedo hacer es coger mi chorbagenda, o sea, mi chorbagenda no, porque es la de Will Smith. La nuestra es la agenda sin más. Y no, llamamos a de la cuadra Salcedo. ¿Cómo? comiendo. Pero Salcedo, pero ese hombre existe todavía. Dios me libre. A lo mejor está vivo, ¿sabes? Hombre, claro que existe. Perdón, por si me estaba escuchando, que no creo, pero bueno, perdón. Y le decimos que queremos ir a ver la Catedral del Búho. Va a decir, hombre, chico, yo pensaba que queríais ir a Tanzania o esas cosas, pero no, le decimos que tienes ilusión por ver la Catedral de Burgos y que él tiene muchos pelos en el bigote por si tú quieres degustar. Venga, que te está yendo, venga, Juan Manuel, sigue. Te está yendo, macho, te está yendo de lo que. Entre lo que tanto ajetreo, también aprovecháis el Puchero del Hortelano, ¿no, chicos? Para sacar discos redondos como este, El Tiempo de Manuel, que ha sido considerado por la revista Mondo Sonoro como mejor disco del 2010. Qué puntazo, ¿no? Cuidado. Sí, ha sido la edición sur de Andalucía, Murcia y Extremadura, ¿no? Y bueno, la verdad es que te da alegría más que todo porque es una revista en la que es de un tipo quizás de una música que no es muy de como rollo. El Super Pop, como el Rolling Stone. No, que digo yo que no es como eso. No, chicos, vale, pero ¿cómo voy a decir yo que eso es el mundo? Si yo conozco esa revista, hombre, por Dios. He dicho que no es como el Super Pop. Chicos, ¿vosotros habéis visto alguno comiéndose las pastas de la revista Super Pop o la de...? ¿Algo a rellenito? ¿Sí? No me digas. Estaba aquí con el faraón, que estábamos aquí conversando y no... ¿Qué habéis dicho? Que no, que dicen los chicos que te han visto comer las pastas de la revista Mundo Sonoro. ¿A mí yo? Ah, no sé, lo dicen. No, pero es grande, ¿eh? No, pero el papel no me gusta. No, todavía el papel. Bueno, no... es un puntazo poder llenar salas como en enero en Barcelona, ¿no? Y además gustarle a la crítica, ¿no? Porque eso siempre es un reconocimiento y eso agranda para seguir haciendo más y más cosas. Aunque... Rellenito Van Keinhan, tengo que decir, que estos chicos se van a tocar algo en directo. Sí, pero oye, ¿y Puchero del Hortelano? ¿Por qué? Porque yo no lo sé. A lo mejor, ¿por qué ese nombre? ¿Por qué? Porque éramos, cada uno somos andaluces todos, pero éramos cada uno de una provincia. Entonces, cada uno veníamos de trayectorias diferentes. Había gente que nunca había estado en grupos, otros habían estado en bandas de música, de procesiones, otros había de bandas de rock, de flamenco, de todo. Y entonces, pues como un buen puchero, cada uno lo hace de su manera, cada madre lo hace de una historia, lleva un poquito de todo y no hay uno igual. Y entonces nosotros, pues fue un poco eso. ¡Qué bueno, macho! Pues yo tengo una pregunta para el Puchero del Hortelano. ¿Cuál es el régimen pastoral de vuestros conciertos? Bueno, ahora estamos muy sanos, la verdad, ¿eh? Bueno, sí, estamos un poco quitados prácticamente. ¡Ten cuidado con el fumar, que sí, en el escenario se puede! Te lo digo por experiencia. Pero detrás sí. Ya, eso sí, detrás sí, pero cuidado en el escenario. Nosotros cada uno tenemos un poquito, somos ahí para todo. Para todo y para todos los gustos. Aquí está el Talibán, que es más de café y copa puro. Sí. Sí. Y hay otros que son de siesta y levantarse fresquito y todo. Pues vamos a escucharos en directo, que ya hemos puesto un par de temitas y nos gustaría a los oyentes de Radio Tarajá, a nosotros mismos y a los chicos de Radio Panmen, que están aquí muy pendientes en el sofá, escucharos en directo. Así es que, oyentes de Radio Tarajá, vamos a ir incorporando esos micrófonos, colocando sistemáticamente. Ya sabéis que el trifásico lo tenemos un poco chungo y tiene que llegar Raúl González a arreglarlo. Eso se escuchará ahí. Bájaselo un poco abajo al suelo. ¡Voy! Venga. Y nada, y ahí la guitarrita y el sistema o oblicuo. Venga, directamente, desde el corazón de Pan Bendito, desde el local Puerta Calle, para todos los oyentes de Radio Tarajá, allí donde estéis, el Puchero del Hortelano en directo para todos vosotros. Mardigo. Me vuelvo huraño los lunes por la mañana, se me quitan todas las ganas cuando el trabajo me llama. Qué pena que da dejarte sola en esta cama que enarbola las banderas del triunfo de este amor que me saba gloria. Qué alegría si tú fueras mi tarea principal, marca ahí tan fluorescente en mi agenda laboral. Qué alegría si tú fueses mi objetivo prioritario, inundaras con tu aroma las casillas de mi horario. Mardigo el trabajo, mardigo el dinero, mardigo las horas en que quiero y no puedo. En verdad con poca cosa, con salud y con amor, qué bien se pasa la vida si es sin trabajar mejor. Incongruencia de una sociedad tarada, de una esclavitud eterna que fustiga y que amarga. la existencia de cautivos presos de este consumismo, de derechos que no valen si no pagas sacrificio. Maldigo el trabajo, maldigo el dinero, maldigo las horas en que quiero y no puedo. ¡Eso es coro! Maldigo el trabajo, vámonos. Maldigo el dinero, maldigo las horas en que quiero y no puedo. En verdad con poca cosa, con salud y con amor, qué bien se pasa la vida si es sin trabajar mejor. ¡Ole! ¡Ole! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso! Gracias, gracias. ¡Ole esos coros ahí, qué bonito! Espectacular, ¿eh? Ya volvemos con nuestros micrófonos. Increíble, chicos. No esperaba yo esta intervención hasta en coros, ¿eh? Fíjate, eso es aquí. Estos chavales en un directo, niño. Venga, hombre, por favor. Tenemos que ir a verlos, ¿eh? Hombre, claro que tenemos que ir a verlos. Es más... Por cierto, estuvieron en Madrid el otro día. Sí, efectivamente. ¿Sí? Y tenemos conciertos, pero los conciertos los vamos a ir a decir luego. Nos lo va a decir María de Radio Batman, de A mí no me digas que no se puede, que nos va a traer la agenda de ocio esta vez con los conciertos del Puchero del Hortelano. Aquí en Madrid, en nuestra región, en la península ibérica. En lo que es aquí. En lo que es aquí. Lo que viene siendo por en lo que viene siendo el Gepeto de España. ¿No? Sí. Sin contar Portugal. Bueno, ahí te lo iba a decir yo. Sin contar Portugal, he dicho. Claro, claro. ¿No? Sin contar las nacles y el morro de Portugal. ¿Habéis ido a Portugal? No, a tocar no. A comprar chándal y eso sí. ¿No? Yo sí, he estado, ahora recién he estado en Oporto. ¿En Oporto? En Oporto. Muy bueno el vino. Ah, muy bien. En Oporto, sí, queda aquí al lado de Papendito. Oporto, Plazalítica, Urgel, ¿no? Sí, sí. Es que hay una parada de metro que se llama Oporto. Porto, ah, sí. Es un chascarrillo del chaval. Es que es muy... Cuando quieres, muy gracioso, la Juanma. ¿Me das un pelito de los tuyos para probar? No te voy a dar pelo, Juanma. Pues nada, ahora... Uy, qué bien ha sonado, chicos. Tenemos que decir que ha sonado muy fantástico. Bien el temito. Fantástico, gracias, fantástico. Gracias. Ahora, un tema por el que casi es obligado preguntaros, pues es el de que sois pioneros en poner vuestra música en internet y demás. ¿Veíais ya que era el futuro y que las ondas iban a ir por ahí? Sí, fuimos pioneros en ponerla a la vez en descarga que a la venta. Bueno, nuestro disco fue por varias razones. Primera, porque los discos no estaban en las tiendas, había ediciones muy pequeñas, estábamos hartos ya de que nos llegaran correos de que no lo encontraban. Sí, ¿de dónde? No, fui a aquí, no estaba, eso, fui no estaba, a tal y tal. Y bueno... Pascual Maragall. Ahí va, eso, no, contra eso no podíamos hacer nada. Contra Pascual Maragall no, ¿qué vas a hacer? No, hombre. Venga. Y a ver, es que he perdido el hilo ya. Eso es, y la segunda causa... Fue pues porque nosotros... ¿La segunda causa de qué? ¿De cuando te metieron preso? No, de ponerlo. Ah, de ponerlo. De poner el disco en internet, sí. A la vez que... Fue porque nosotros lo hemos criado con la cinta de Vario. Yo toda la música que he cogido mamá ha sido de las que miraba mi colega Mario con Vario 1, Vario 2, Vario así hasta que llenaba todo el armario de cinta. Ah, es el MP3. Sí, y entonces pues no sé, es legítimo que la gente que quería escuchar nuestra música la tuviera y para descargársela de otro sitio pues se la dábamos de nuestra web. Con calidad, ellos nos dejan el sitio de donde la descargan. Eso nos sirve para hacer las giras, para poder... No sé, de puta un estudio, sí, claro. Sí. Gente más inteligente, ha visto la universidad lo que hace, Juanma. Ya, sí, ya. Sé que teníamos que haber estudiado nosotros, ¿verdad? Yo he estudiado hace 2 o 3 años, me saqué graduado, chavales. Ya, sí. Yo es que era un hombre inculto. Y me saqué graduado ahí en la cátedra, ¿sabes? Con... Con el señor Fabián, que por cierto, señor Fabián, está muy malito el pobre. No me digas. ¿No te has enterado? ¿La agarra el pecho? Está con una angina, está en el hospital. No me digas. En el 12 de octubre, lleva ya 3 semanas el pobre. Joder, ¿por qué no me avisas antes, Juanma, pero macho? Ya que lo sabías, yo he ido a visitarle y todo. No me digas. Oye, está muy mal, no ha visto a la familia, pero no te das cuenta que la asociación de vecinos del barrio está cerrada y todo. Pues no me cojo porque no he ido yo por la asociación, la verdad. Está muy mal, señor Fabián. No he tenido que ir a pedir ayuda todavía, está pero... Está con una angina, eso sí, de fumar, de ver, de todo. Está con una angina, claro, lumbago. El vinillo, es que se escucha... Está muy mal, la verdad es que entras por allí, por el hospital, buah, bueno. Y fuma, que sí, en el hospital, seguro, en el bate. No, yo no le he visto fumar, ese más era Barry Harper, pero él no, creo que lo está respetando. Pero no veas, allí no veas cómo tiene a las enfermeras, todo bueno, el mundo le conoce pues ya. Chala, el señor bonita. Fabián, sí. Bueno, dice que está montando un colectivo de reivindicación en el 12 de octubre. Sí, con todos los familiares de los enfermos que hay allí, para que hagan la mejora en el 12 de octubre, porque no veas qué mal se está en el 12 de octubre, pronto, dice. Pronto viene la Peraza Aguirre y le echa del hospital, vamos. Exactamente. Tenga cuidado. Bueno, pues a ver si te acuerdas si vas a visitarla. A visitarle, perdón. Es que como... A acabar de hablar de Esperanza Aguirre y recientemente la pobre mía ha salido del hospital, pues bueno, he confundido las churras con las meninas, ¿vale? Que el Puchero del Hortelano, chicos, os va a hacer un test nuestro amigo Rellenito McKinhan, que suele hacer aquí. ¡Venga, voy a la cocina, ahora vengo! ¿Un test con hierbabuena? Sí. Estoy esperando yo eso. ¿Un test con hierbabuena? Sí. No, no, pero test, Juan Manuel, ¿qué? Vamos a ver una cosa. ¿Qué? Para tu información. Dime. Estamos hablando con ellos. Exactamente. Y llega soy el turno. Inteligente, pero no puedo crear preguntas así en 10 segundos. Mira, lo único que he puesto ha sido paletilla o jamón. Porque se me ha venido la... ¿Sabes lo que te digo? Se me ha venido aquí a la cabeza, tío. Estaba pensando yo la paletilla. ¿Qué es mejor, la paletilla o jamón? Y dice paletilla o jamón. Y tienes aquí otra, ¿no? ¿Cuenca o León? No, eso es la quiniela. Cuenca o Ferradina. Cuenca por Ferradina. Es que se ha quedado, ¿sabes? Vale, pero o sea, que, perdonad, chavales, pero es que no he podido. Estoy hundido ahora mismo. Jamón. ¿Estás hundido en la derrota? Estoy hundido. No. Sí, ¿no? O sea, que los chicos se van a ir sin test tuyo. Yo, si quieres, les hago un test. Venga. Pero del que tú y yo sabemos, del test. El de toda la vida, el de que tengo ahí con sabor a frambuesa, pero a chamberry. Pero que si tú has hecho un montón de test a chamberry. Pero si tú has hecho chamberry es fresa de inglés, por si no lo sabes. Sí, pero que tú te has hecho un montón de test a un montón de artistas que han pasado por aquí, de pero mucha Juan Manuel, talla. Pero avisándome, pero la has hecho apuesta. Porque como sabes que iba a la peluquería, la has hecho apuesta. No, si tú sabes, tú eres capaz de hacerlo. Venga, vamos a por ello, hombre. Vamos con el primero. Vamos con la primera pregunta del test. A ver, espera. Esa, la que habías dicho, venga. ¿Paletilla o jamón? Bueno, pues venga. ¿Paletilla o jamón? Sí, sí. Está claro, ¿no? Hombre, claro, es una tontería, pero bueno. ¿Ha visto? Jamón. Del bueno, encima. ¿Cuánto hace que no coméis paletilla? Hace tiempo, ¿eh? ¿Ha visto? Hace tiempo. Que no vamos por Huelva. Que oye, otra cosa, en Granada, eso del, lo del morcón es de Granada. ¿Eso qué es? ¿Una comida o algo cuando estuvimos ahí en Granada? ¿No, no era algo de eso de también? ¿Cómo es? El Juan Manuel, que el que tú sabes que a mí se me va la pregunta de la comida. En Andalucía, se come, en Andalucía se come en todos los lados, chico. Aquí. Se come bien en todos los lados, o en ya casi todos. Sí, ya lo sé que se come bien en Andalucía, chico, pero yo estaba preguntando por el morcón ese, porque cuando estuvimos ahí en Granada, no sé quién dijo, toma el morcón este y métetelo con él. ¿Te acuerdas? No. Ah, pues claro. Porque me lo dijeron a mí. Ah, no te lo dijeron a ti. Bueno, otra preguntita, venga. Otra pregunta. En la mesilla, venga. A ver. ¿Cómo veis lo de que pero... si es que Juan Manuel no... Es que no me sale. Bueno, no bueno. No me sale. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo veis lo del tema de la gasolina? Por decir algo. El tema de la gasolina, de la subida de Gaddafi. Y yo que he ido por un litro que me ha mandado el Aurelio para el afilador, ¿sabes? El que lleva sí, lo del afilador. Sí, el Aurelio, el afilador 20, del barrio. De 28 la gasolina, chaval. Me ha traído, nos ha traído un taxi eléctrico. No me digas. Sí, sí, sí. Uno de estos es un... Y aparte el hombre era un apasionado y me lo ha venido vendiendo. Sí, no, esto no es el futuro, esto es el presente. Y estos son dinosaurios los coches. Una emoción que tenía. Pues eso te dice que te lo ha querido vender, ¿no? Pues cuando vas a la gasolinera y descuelgas el surtidor, en una pantallita te dicen... Sale Gaddafi ahí, ¿no? Usted el híbrido este. ¿Qué Gaddafi? Ah. Gaddafi está ahí en su Kelly, que vamos, está gozando. Sí. Bueno, gozando. Sí. Está un poco chungo, la verdad, la cosa. Sí, sí. Pero vamos, a lo mejor el faraón sabe algo. Faraón, ¿tú sabes algo de Gaddafi? No, yo me peleé con él en el verano. ¿Este verano, concretamente? Este verano me peleé con él. Disputas no queremos, es lo mínimo que queremos en el mundo ya? Y en Radio Tarajal. ¡Joder, qué corto! ¡Venga, va! Bien, ¿no? Está fantástico, chavales. Os ha gustado, ¿eh? Tremendo. ¡Venga, va! El Puchero del Hortelano, ya sabéis, el tiempo de Manuel. Oye, chicos, que ha sido un placer. Lástima que nos hayáis traído un pucherito para degustar para nosotros. Bien, la música se puede contar como puchero, pero esperábamos un pucherito de los de Andalucía, ya sabes. Para la próxima que he apuntado eso. Vale, con hierbabuena, ¿vale? Vale, con pancetita y lo que es el puchero, lo que viene siendo el puchero. Yo es que no lo conozco, Juan Manuel, el puchero andaluz. Ya te invitaré un día yo allí a San Pedro si Alcántara. Qué listo que es, ¿sabes? Lo que claro, te digo. Claro. Ahora te vas a bajar para allá, ¿no? Sí, te puedo esquiar, decir... ¿no? A Málaga. ¿Esa excusa dónde? ¿A esquiar? ¿Qué a esquiar? Eso me dijiste la semana de... ¡Ah, Málaga, a esquiar! Pero al final no, cambié el esquí por los pelos del pecho. Para la playa, ¿no? Sí. Bueno, chicos, que nada, que os deseamos lo mejor, muchos conciertos, ahora diremos la agenda de vuestros conciertos, y que tenéis aquí Radio Tarasca cuando saquéis más discos, cuando preparéis nuevos pucheritos, y que solo tenéis que llamar a la puerta, ya sabéis. Y la dirección de correo, de internet y todo, pues como siempre, ¿no? Efectivamente. Me imagino el puchero del hortelano... Ya sabéis. .com. Efectivamente, el puchero del hortelano.com. ¿No creéis una revolución como han hecho por ahí en Libia y todo eso, eh? A ver si vais a poner, venga, chavales, esto es contra la corrupción y todo. Cuidado, hay que utilizarlo con las redes sociales, ¿no? Con moderación siempre todo. Chicos, acompáñales a la puerta. Hombre, claro, ¿vale? Sí. Les abres. Oye, chavales, ¿nos apetece un botellín ahí? ¿Aquí a la esquina? Hombre, por supuesto. Ah, ¿sí? Hombre, eso está hecho. No, no, relleno, tú no. Déjame cinco palos. No. Joder, ¿cómo? No. ¿Yo me quedo aquí? Bastante que ha llegado tarde. Bueno, chicos, venga. Hasta la próxima, nos vemos, ¿vale? Muchas venga, gracias. Cuidaros. Y seguimos en Radio Tarasca. Después de que se haya ido nuestro invitado, vamos con María de Radio Panmen, que se está levantando del sofá y se está poniendo ya delante del micrófono porque es la que nos va a traer la agenda de ocio, o sea, los conciertos del Puchero del Hortelano. ¿Qué tal, María? Hola, chicos, ¿qué tal? Muy pues bien. Muy bien, ya como nos has visto aquí, que si jaja, que si jiji, que si pregunta por aquí, que si despiste por allá. Muchos conciertos tienen estos chicos, ¿no? Puf, tienen un montón. Pues venga, vamos con ellos. A ver, el 4 de marzo van a ir a Cuenca. El 5 de marzo van a ir a León. Anda. El 11 de marzo en su tierra, Granada. Joder, ahí, fíjate. En abril van a estar en Mataró, en Tarrasa, Tenerife y Las Palmas. Madre mía, ¿no? Esta gente tiene bastante concierto. Tiene, un poco, ¿eh? La verdad que sí. Y bueno, y si queremos asegurarnos de todas esas fechas y demás fechas, al pucherodelhortelano.com, elpucherodelhortelano.com, ¿verdad? Efectivamente. Que, María, hay teatro, hay conciertitos este fin de semana en Madrid y esas cosas, ¿verdad? Sí. Seguro, ¿verdad? Segurísimo. Segurísimo. No te voy a pedir que no lo digas porque sé que no te lo has preparado, pero sí se lo están preparando los chicos en Radio Panmen, que ya muy dentro de poquito, sí, os iremos informando, oyentes, para que la hacéis ahí y podréis escuchar todas las semanas pues la visión de unos chicos jóvenes haciendo radio desde el corazón también de Panmendito, pero en vez de radiotarasca.com será radiopanmen.com, con noticias, comentarios, con humor, con música, con agenda de ocio, muchas cositas. Demasiadas cosas. Entrevistas que también harán a otros grupos. Fíjate, macho. Fíjate, todo eso por los chicos de dónde, por la juventud, por la juventud del barrio y de alrededores en radiopanmen.com. Bueno, María, que disfrutes si vas al cine, si vas al teatro, ya que tú te encargas de la agenda de ocio, sabrás más que ninguno de las cositas que hay por ahí. Vale, lo disfrutaré. Arrímeme el Michu Vigini y nosotros nos vamos a despedir. ¿Ya? No queda más, relleno, no queda más, hijo. Joder, si es que yo me tengo que ir, tengo que llamar a la cuadra Salcedo para ir a la este fin de semana. A Burgos. A Burgos, a la catedral, como hemos dicho. Me voy contigo, ¿no? Y con de la cuadra Salcedo. Vamos, ya, la morcilla, niño. Madre mía, ay, la morcilla, la morcilla de Burgos, qué rica. Jesús. ¿Quién? No, Jesús no, digo yo. Jesús, Jesús era un personaje histórico. Ah, es que te iba a decir, no, si no es estornudado. Ah, qué tontería, Juan Manuel, estás diciendo, sí, macho. Muchas. Venga, anda, vámonos ya. Nos vamos, oyente. Seguir ahí, hasta la próxima semana. Cuidaros el tobillo. Un saludito para el resto de chicos de RadioPanmen.com. Cuidarse. Cuidarse el tobillo, chao. Hasta la semana que viene, people. Radio Tarasca. You know, you're a leader, so you have to play along. Show the hand, right or wrong. When you're feeling that you know the way to turn, either way, still get burned. It's the pride that makes you feel that you belong. It's the pride that keeps you strong. Don't you think it's fascinating? Feel that you belong.